Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Y este es un multitudinario audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bien, y digo multitudinario porque de momento estamos Lorenzo y yo, y es que las tardes de agosto son muy malas para reunir gente, ¿no te parece? Pues sí, será para freír huevos allá en la calle, pero... Oh, el ponientazo de hoy, eso es espectacular, ¿eh? Eso es para contarlo y no creerlo, madre de Dios. Pues sí. Pero bueno, nada, pues hoy el tema que había pensado era el de los dispositivos móviles, pero en el mundo de GNU Linux. Estamos todos tenemos claro, Android es un primo de GNU Linux, un primo que no sé si se lleva bien o mal, pero que al fin y al cabo lleva el kernel Linux, con lo que Linux es. Hay que ver cuánto se acerca o no a nuestra ideología, ¿no? Pues sí. Sí, no, es que claro, Linux es, el kernel lo lleva. Podemos discutir cuán genuino es o no. Ahora, es evidente que es un Linux adaptado a unas necesidades y que un fabricante, suministrador de servicios, como queramos llamar a Google, pues utiliza para sus equipos y para los equipos que licencia con otros fabricantes, ¿no? Ahí tenemos también la posibilidad de la rama AOSP, ¿vale? Que es el proyecto de Android Open Source Project, que en algún momento habréis oído en nuestros audios, que ese sí que está totalmente liberado y con el que algunos fabricantes o creadores de software de operativos para móviles, como los antiguos y extintos CyanogenMod, por ejemplo, y ahora actualmente pues el relevo que tomaron desde Lineage OS, ¿no? Sí. Pero además de esto, pues es que muy poquito ya que se acerque a nuestros gustos, necesidades y ética, ¿no? Ahora, a ver, yo he estado, como lo comentaste el otro día, he estado echando por ahí una mirada a ver qué es lo que había por ahí disponible. Sí, había aparecido algo nuevo, así, ¿no? Algo diferente. Y entonces, a ver, yo, por lo que dices tú, yo creo que uno de los principales problemas, que ya hemos comentado alguna vez, es el tema de las aplicaciones. Sí. Que claro, cualquier otro sistema operativo para móvil que se meta, pues va a tener el problema de que no tiene aplicaciones. Sí. Salvo Lineage OS, que tiene las de Android, claro. A través de la plataforma esta, ¿cómo se llamaba? ¿Fedroid o...? Exactamente, a través de Fedroid, claro. Luego el resto, pues el resto tienes el problema de que no. Claro. De que no hay aplicaciones. Claro. Entonces, claro, quitando eso, he visto la de Tizen, que es una plataforma que sacó Samsung y que yo creo que, o sea, que luego la liberó, ahora mismo es código abierto. Pero ¿sí? Que básicamente, vaya, no sabía. Sí. Pero claro, básicamente el problema que tiene es que no tiene aplicaciones. Bueno, tendrá las aplicaciones que tenga, pero que no tiene una tienda de aplicaciones como puede ser, por ejemplo, Fedroid, que tendrá millones de aplicaciones. Claro. Entonces, ese yo creo que es el principal problema que se puede encontrar cualquier usuario que vaya a utilizar esa. De todas maneras, una de las cosas que más me ha llamado la atención al buscar información sobre Tizen es en YouTube. Creo que el primero o el segundo vídeo que aparece es cómo convertir Tizen en Android. Vale, bien. Sí, y es toda una declaración de intenciones. Sí. Claro. Y sí, luego, sí. Aparte de Tizen, luego ya entramos en lo que vendrían a ser, propiamente dicho, ¿no? Aplicaciones, o sea, sistemas operativos para móvil, pero ya Linux, ¿no? Sí. Como podría ser Plasma Mobile. Sí. Librem, que es los de Pure OS, que van a sacar ahora el Librem 5, ¿no? Sí. Otra que es Postmarket OS. Postmarket OS. Sí. Y luego hay otro que es Elo. Wow, estos dos ¿Vale? últimos me pillas completamente fuera del juego, ¿sabes? Y por supuesto Ubuntu Touch, claro. Sí, claro. De la mano de ¿Vale? VPorts, que también han sido valientes, joder. La verdad, hay que, eso hay que Exactamente. reconocerlo. Han Sí. sido muy valientes. Entonces, yo lo que he visto, a ver, Librem, que es la. Estos que. Estos han sacado o hicieron una campaña para recoger dinero para empezar con el tema del móvil. Creo Sí. que la campaña era de 1,5 millones de dólares o una cosa así, recogieron 2,5 millones. Sí. Y está previsto sacar el móvil para enero. Sí. La historia está en que, por lo que recuerdo más o menos, era un móvil, no sé si son $600 o $700, y es lo que vendría a ser ahora un gama media, que lo puedes encontrar ahora mismo por 200 € o una cosa así, Sí. ¿sabes? Con 3 gigas de RAM y tal y cual. Con el problema de que, lo de siempre, ¿no? El problema de que aplicaciones pues no vas a tener. No vas a tener. Que sí, que Claro. tienes un sistema móvil completamente libre, tienes seguridad, privacidad y tal y cual, pero para el usuario Sí. No, no, es que, normal. claro, es que eso va a ser imposible, pero es que ya tenemos multitud de ejemplos con este tema y seguramente la idea es buenísima, como han sido muchas anteriores, pero evidentemente el tema de las aplicaciones es que es fundamental, es que... Claro. Y sobre todo que utilizarán el esquema de negocio de Apple. Es decir, tengo dos o tres móviles con mi sistema operativo y ya ninguno otro más. ¿Vale? Eso es lo que siempre me ha llamado lo que siempre he pensado de todas estas iniciativas. Es decir, porque claro, tú no puedes hacer como Google un operativo universal para todos los móviles del mercado. O una herramienta para poder instalarlo en cualquier móvil. Tendrás un móvil o dos específicos y ya está, como está ocurriendo ya lo diré, con VPorts, que seguimos con el Nexus 5, el OnePlus One, el BQ, el 4.5 y poco más, si no me equivoco, ahora mismo. Sí, no, no, yo no sé hasta dónde han llegado estos chicos. Sé que es lo que dices tú, que había muy pocos móviles donde era disponible. Sí. Estos de Pure OS, pues claro, ellos sacan su propio móvil, que es lo que Sí. dices. Pero bueno, sacar un móvil en 2019 con esas características a 500. Bueno, no, no te sé decir ahora mismo el dinero, pero vamos, que vendría a ser eso: 500 o $600 cuando puedes conseguir uno de prestaciones muy superiores por ese dinero. Pues que sí, que para la gente que está preocupada por su privacidad y no sé qué, no sé cuántos, Sí. y pues le va a valer bien, pero no sé, O que quieran es. llevar su ética dentro de software libre hasta el Claro, claro, máximo posible, pues claro, claro, obviamente es una opción, es claro, una de tantas. De claro. todas formas, hoy por hoy, Lorenzo, yo no sé, la mejor opción es, creo, para cualquier usuario de GNU Linux, el escoger un móvil al que pueda instalarse una ROM Lineage, antiguamente CyanogenMod. Y sin utilizar los servicios de Google. Con eso sí que estamos dentro o de Sí. una manera aceptable dentro de la ética de GNU Linux. O sea que tampoco es tan complicado, ¿eh? No, no, no. A ver, quiero decir, yo lo he hecho, ¿vale? Yo tengo un móvil donde instalé el Lineage OS, pero a ver, es como lo que hemos hablado, pues depende de lo que busques. Si lo que buscas es tu privacidad y tal, como estás diciendo, pues bien, perfecto. Pues ahí lo tienes, ahí tienes la solución Claro. perfecta. El problema es que hay muchos servicios de los que tiramos mano habitualmente que no los vas a tener. Claro. Y esos servicios que nos gusta poco utilizar en general, bueno, yo siempre os reconozco que soy probablemente el menos ortodoxo de todos en el uso, pero que, mira, hice un artículo hace tiempo, me ha venido a la cabeza, Lorenzo, perdona que corte mi argumento, en el que hice, ¿se puede vivir sin los servicios de Google? Bueno, pues intenté durante una semana en un Android vivir sin los servicios de Google. Probablemente eso haya cambiado ahora mismo, ¿vale? Porque también es cierto que tenemos otras tiendas de aplicaciones, tiendas no, suministradores de aplicaciones, ¿vale? Como F-Droid, etcétera, etcétera. Pues chico, al final es que me di por vencido. Me di por vencido porque tenía que buscar una dirección. OpenStreetMaps pues funciona muy bien, pero es que Google Maps funciona muy, muy, muy, muy bien. Y sí, está claro que tenemos que buscar esas alternativas libres, pero cuando necesitas ese extra de información, ahí se te desmonta todo se te desmonta toda la argumentación, ¿sabes? Claro, no, sí, Pero al final bueno. esto viene muy unido con lo que estuvimos hablando hace unos días del tema de la privacidad y tal. Si es que. Sí, es que es un tema complicado, ¿eh? Es un tema complicado. Yo es que no sé. Muchas veces yo creo, sinceramente, que a veces, no sé, no es que nos pasemos, porque la argumentación de utilizar herramientas libres de todo me parece perfecta. Pero es que tenemos dos operativos tan consolidados como Android e Ya, iOS pero. que, uff, uff. No, hombre, a ver, yo, quien piense que se va a introducir un tercero ahora mismo a jugar, yo creo que está muy. O sea, un tercero con estas condiciones. Quiero decir, un tercero con privacidad, no sé qué, no sé cuántos, que no vas a poder utilizar Sí, Google Maps, sí. por ejemplo. Por decir uno, yo lo veo muy difícil. O sea, lo veo muy difícil, no lo veo imposible, Yo básicamente. también lo veo imposible completamente. Ah, por cierto, Ah, mira, me parece que va a entrar un elefante en una cacharrería, en nuestra cacharrería ahora mismo, pero bueno, ahí va. igual se suma Pues, Richie. ¿sabes? Entonces, Sí. yo sinceramente lo veo, o sea, no, vaya, lo veo imposible. Si alguien como Microsoft ha sido incapaz de. Uf, pero es que Microsoft, Lorenzo, es que es especialista en lanzar cosas para hundirlas, ¿eh? Bueno, Porque yo te digo una cosa, esos móviles no iban nada mal, ¿eh? Pero nada, nada, nada mal. Además, tampoco requerían unos recursos ya, exageradísimos. pero es que han sido los usuarios los que no han que, o sea, lo que no puedes hacer es convencer a los usuarios de que utilicen otro sistema operativo, otro móvil. Es que no hay. Si tu primo tiene tal, tu amigo tiene tal y no sé quién tiene tal, pues tú al final tal. Si es que es así. Al final hacemos más o menos lo que vemos en el entorno en el que nos movemos. Lo que no puede ser Sí. es que tú, si le quieres pasar un archivo a un amigo, pues no puedas pasarlo porque él utiliza otro. Sí. ¿Sabes? Que te veas imposibilitado. Sí, que al menos puedas utilizar las mismas herramientas, ¿no? Eso es, yo vamos, yo Que lo veo bueno, así al de final claro. volvemos a lo mismo, es una cuestión de software, porque creo recordar que en Windows además sí que tenías WhatsApp, tenías Facebook, tenías todas las aplicaciones de pues, que la gente más usa. Pero el tema de las actualizaciones de las aplicaciones dejaba un poco que desear. Y además también había sospechas de que Google hacía un poquito, no boicot, pero sí que tampoco tenía tanto interés en actualizar algunas aplicaciones Bueno, yo para Windows Mobile, ¿sabes? no sé, tampoco, yo tampoco le veo, ¿sabes? Porque al final tú mira, ellos mantienen Google Maps en Android, en iOS lo mantienen. Porque si al final les interesa, porque ellos viven o sea, ellos realmente de lo que viven es lo que hemos hablado, ellos viven de los anuncios y ya está. Entonces, Claro, cuanto cuanta más más móviles haya, información, claro. mejor, Claro. tanto para ellos como para nosotros, al fin y al cabo. Que quiere decir que al final, a ver quién está por ahí andando por la calle y dice, ostras, tengo hambre, ¿dónde hay un restaurante aquí? ¿Qué es lo que hace? Claro, pues por eso te decía cuando estábamos charlando que sí, que podrás renegar mucho y tal, pero al final si te ofrecen lo que necesitas, pues joder, pues al final habrá momentos críticos en los que digas, venga, va, sí que voy a jugar a vuestro juego, porque si pretendo jugar al mío, pues no voy a tener la información que necesito urgente ahora. Sabes, es que esa es la historia. De todas formas, por el camino, como te decía antes, se han quedado muchos, ¿eh? Porque hablamos de Ubuntu y tal, pero bueno, Firefox OS, fíjate que llegó un momento que dije, ostras, esto parece que sí que puede resultar, ¿eh? Bueno, mira, Richie dice que tiene el hijo. Nada, no puede. Ah, qué pena. Podríamos haber tenido a Richie ahí dialogando, hombre. Sí, a ver, lo de Firefox. Pues teniendo además Telefónica detrás y toda la historia, Sí, estaba maduro, ¿eh? No, ¿por qué aquello no funcionó? Pues ¿sabes? Por lo mismo que no funciona. A ver, si tú lo piensas bien, si no ha funcionado Microsoft, sí. O sea, es que realmente claro. Estás en un mercado muy complicado. Y bipolarizado, no sé. Ya, pero bien. Que, sí. ¿No? O sea, tú vas a entrar en un mercado, tú con... ¿qué puedes entrar? Con 100.000 aplicaciones, donde los demás tienen millones de aplicaciones, para hacer cualquier cosa que te puedas imaginar, cualquier cosa. Sí. Es que es muy complicado, yo lo veo imposible. Sí, como los temas de las consolas de videojuegos, ¿no? Que decías, voy a comprarme esta consola que mola porque está más baratita y tal, vale. Luego salía un título solo para Xbox y PlayStation. Y decía, joder, ya estamos. ¿Vale? Claro. Sí, será muy molona, estará muy bien hecha, muy bien de precio, pero al final pues te falta el contenido. Si es que es eso. Sinceramente, es que es eso. Yo entiendo el móvil este, pues para pues eso, pues para unos pocos. Y ya sí. Está. Unos sí. Pocos iluminados. Sí. Pero no lo entiendo para más, ¿sabes? Sí. Es que es así. Sí. Y luego también le he estado echando una mirada a Plasma Mobile, pero yo lo veo también muy verde. He estado viendo por ahí los vídeos que tienen incluso ellos mismos. Y entre otras cosas, a mí me ha llamado mucho la atención que utilizan las aplicaciones, bueno, por lo menos una seguro, que es la del tiempo que hizo sí. Ubuntu Touch, bueno, que hizo alguien para Ubuntu Touch, ¿sabes? Sí. Entonces, y luego el resto del móvil, no sé, tampoco, yo lo veo muy verde, sinceramente, lo veo muy verde. Sí. Pues fíjate que, bueno, ya llevan tiempo y tienen un dinero recaudado, pero estamos en lo de siempre, que no es fácil hacer esto. De todas formas, yo con todo esto, yo sigo en mis 13, que aquí el gran error de todas estas iniciativas es que no se han basado en una base que ya existe, que es AOS. Vamos a ver, todas las hay un montón de distribuciones en los PCs de escritorio, en Geneo Linux, que están basadas en Ubuntu, pero es que Ubuntu está basado en Debian Testing. ¿Vale? Ya, pero ¿y por qué basarte en Android? Es que porque ya lo tienes. Ya, pero yo es que al final es lo que comenté yo la otra vez. Y digo, ostras, yo cuando se metió el tema de Ubuntu Touch y empezaron con la idea de hacer un móvil que fuera realmente Linux, o sea, que no corriera una capa intermedia de Java, pues sí. Yo pensé, vamos, esto va a ser la perla limonera, porque esto va a ir como un tiro, porque al sí. Final que un sistema operativo como el que tenemos, un Linux como el que tenemos, que funciona en un ordenador con 1 GB de RAM, y va sí, perfectamente. Claro. O sea, claro. En un móvil tendría que funcionar perfectamente igual. Y sin embargo, tú cogías el Ubuntu Touch y tenía un lag impresionante. Desde que pasabas el dedo. Eso, te estoy hablando de primeras versiones, claro. Desde que pasabas el dedo. Tú tuviste el 4.5, ¿no? Te lo pasaron para testearlo. Eso no, quiero recordar, ¿no? Yo estuve en Londres con la presentación. Ajá. Fui uno de los elegidos. Fui uno de los elegidos, un insider de estos para que nos presentaron el teléfono. Lo estuvimos testeando. Yo tengo ese y luego otro que me mandaron también para utilizarlo. Un Meizu. Ah, sí. Buen aparato, por cierto. Sí. Y ya, claro, iba bastante mejor, pero es lo que digo. Y luego también estuve desarrollando con ellos la aplicación de, ¿cómo se llama? De YouTube. Sí. Y llegué pues hasta donde llegué. Luego, o sea, llegué mientras la aplicación había que desarrollarla con JavaScript y tal. Sí que estuve trabajando y luego llegó un momento que era necesario meterse con C++ y tal. Y sí, allí sí. No había... Vaya, yo me quejé un poco del apoyo y ahí discontinué. Ya no. ¿Sabes? Sí, hombre, la idea es buena. Hombre, hay que recordar que Android, tanto en la versión de Google como en la open source, lo que hace es correr una capa que en primer lugar era la capa Dalvik, la capa Java, y después fue Dart, si no recuerdo mal, sí, Dart o Art, bueno, no lo sé, no lo recuerdo, pero algo parecido. Y que en realidad estás corriendo una máquina virtual, sino tú técnicamente lo conocerás mejor, pero al Sí, es final una máquina virtual. es una Entonces, máquina virtual, por eso, tú ya sí, sabes perdón. lo. No, no, no, que digo que tú ya sabes lo que es Java, Sí. que Java es un devorador de recursos brutal. Claro. Brutal. O sea, Sí. yo he hecho pestes de cada vez que tengo que mover algo con Java en el X, es que me vuelvo loco. Yo buscando Sí. siempre alguna alternativa para no utilizar Java, porque es que me Sí. parece una cosa brutal. Y eso que a Sí. mí es un lenguaje que me gusta, ¿sabes? Pero bueno, una cosa no quita la otra. Claro. Además, vamos a ver que hay que recordar que la escalada de potencias en procesadores, de RAM, etcétera, etcétera, la ha sentado pero muy, muy bien a Android, ¿eh? Porque sí que es cierto que hubo tiempos en los que, uff, era complicado. ¿Tú te acuerdas aquellos primeros S, los Galaxy S? Aquello sería Android 5, por ahí andaría, no Puh, sé. yo he llegado a tener, creo que el 2 o una cosa así, ¿sabes? El Sí, sí, 2 sí. o el anterior, no, no me acuerdo, pero sí. Sí, pero que a veces en el momento que él se cargaba un poquito la rama, que yo no había Dios que lo moviera, Claro, pero eran, tú. era. Claro, Sí, pero sí. tú lo piensas realmente y dices, ostras, ¿cómo puede ser que un iPhone tenga la mitad de recursos, ¿no? Porque Sí, un sí. iPhone yo creo que está en 3 gigas de RAM o una cosa así. Es que le han metido un achuchón muy fuerte, ¿eh? De hecho, los procesadores más potentes los está montando Apple ahora mismo, ¿eh? Y con las RAMs están ya también a nivel de los Android, ¿eh? Yo, hasta donde yo tengo entendido, eran 3 gigas de RAM, el que más, Sí. y luego el procesador, pues no te sé decir, ¿vale? Pero es Sí, que sí, sí. tú fácilmente ahora te encuentras un Android con 8 gigas de RAM. Sí. Entonces, o Sí. sea, dices, es que estás duplicando. Y sin embargo, tú ves un iPhone y funcionan, o sea, no tienen ningún tipo de lag y funcionan muy bien. Entonces, claro, por eso yo siempre pensé, yo digo, ostras, ¿cómo puede ser que este otro, el Ubuntu Sí. Touch, tenga tanto lag? Es que, vaya, al principio era completamente infumable, claro, después descubres el tema, ¿no? Que realmente estás corriendo sobre un Android, entonces, pues realmente le has quitado toda la gracia. ¿Cómo está eso? ¿Cómo? A ver. Claro, Está. el Ubuntu Touch corría con Android. Uy, uy, uy, uy, eso no lo sabía yo. A ver, Sí, cuéntame, cuéntame. claro. O sea, tú, a ver, no exactamente todo, pero tú Sí. cuenta que todos los drivers y todo eso los utilizaba Vale, de. sí, Claro. claro. Bueno, el fabricante de licencia tiene sus drivers y no tiene. Y por ingeniería inversa es imposible de sacar, vamos, eso no. Sea que es un Claro, problema. claro, claro, claro. O sea que al final estaban con su operativo HTML5, pero corriendo también con la máquina virtual Java y Claro. con No, estaban no, con no. todo a la vez. El sistema, o sea, a ver, las aplicaciones que tiene Ubuntu Touch Sí. son aplicaciones iguales que las que se desarrollan para Plasma. Ajá. ¿Vale? Son exactamente igual, que son aplicaciones que están desarrolladas con QML y con JavaScript. Y luego, si necesitas, si ya no hay, como te digo yo, API para poder continuar con el desarrollo, pues ya te tienes que ir a C++. ¿Vale? Pero es como si Vale, desarrollaras vale. exactamente una aplicación para Plasma. Lo que pasa es que en su momento, hasta donde yo llegué, digo, Ubuntu había desarrollado una interfaz, una API suficientemente madura como para poder hacer aplicaciones. Suficiente madura, entre comillas. ¿Qué es lo que pasa? Ya. Que al final necesitas, por lo de siempre, desarrolladores. ¿Qué es Ya. lo que oyes? Que la mayoría de las aplicaciones que hay son web apps, que realmente no es nada, es simplemente Nada, pues. son enlaces web a las aplicaciones y ya está, Exactamente. no Que es tiene. un. Al final eso es una castaña. Que es Sí. un quiero y no puedo. Sí. Con lo cual, pues, es el problema. Y yo creo que ahí es donde reside, pues, el problema de todo, vaya. Sí, pero además habrá aplicaciones que no puedes acceder a ellas, porque con WhatsApp, por ejemplo, pues no, al final necesitas otro móvil para poder autenticar Claro. tu sesión web. Claro. Entonces no hacemos No, nada, no, con no. WhatsApp, no, claro, WhatsApp, olvídate, eso era. Claro. Eso. Pero es que también desarrollar una aplicación para cuatro. Sí, claro, es que depende de lo que el mercado te vaya a absorber. No sé. Porque al final, fíjate, la gente de Purism estaba con el LibreM 5, estaban también con el tema de colocar un entorno Gnome y un entorno Plasma, ambos, ¿vale? Poder correr ambos entornos, que ciertamente, si tú ves, la verdad que te fijas en Gnome Shell y vamos, tiene un aspecto táctil que espanta, entre comillas. Quiero decir, esto se pensó en su momento para eso y la verdad es que tiene mucho sentido poder utilizar Gnome. Lo que no sé ahora mismo, no sé en qué grado de desarrollo están. Seguramente estará todo muy verde y que llegará un momento que harán falta tantos recursos para seguir. Que no sé yo, la verdad es que soy un poquito escéptico, igual que tú. Me Yo, gustaría, pero soy bastante escéptico. a ver, yo sinceramente, yo aunque lo saquen, luego lo que no veo es que haya mercado, ¿sabes? O Claro, sea, claro. una cosa es la campaña que ha hecho LibreM5 para sacar el móvil, que es lo que ha hecho ha sido asegurarse el dinero. Tú dame el dinero y Claro. yo te fabrico el móvil. Entonces, por ahí Sí, puede otra cosa es funcionar. cómo vaya, ¿no? Otra cosa es el Claro. resultado a futuro que pueda Que, tener, no, claro. no, que a lo mejor es un móvil fantástico, pero bueno, ellos han asegurado el Ya. dinero de esa manera. Ya. Lo otro es decir, yo cojo y ahora hago, yo qué sé, 100.000 unidades y no las voy a vender, pues es que es un fracaso. Es que es Sí, una además, pasta. sí, claro, es que lo que tú dices, tú qué te vas a comprar, por hablar una marca que en lo personal me gusta, un Xiaomi. ¿Te vas a comprar un Mi Mix 2S o un quiero decir, para alguien Lego en todo este tema de GNU Linux o un LibreM? Es evidente que, Es pues que la muy decisión es difícil. clara, ¿no? Claro. O Y al sea, mismo precio, quiero decir, estamos hablando de móviles en torno a 400 claro. euros. Claro. Pero que, pero eso es en torno al mismo precio, pero con una diferencia sustancial, que Sí. uno tiene la mitad de prestaciones que el otro. Más Claro, así, claro, ¿sabes? O claro, sea claro, que. claro. Bueno, y fíjate, volviendo a hablar del tema de Ubuntu Touch, aún recuerdo la ilusión que me dio, pero tú has visto los niños enfrente de una pastelería con la nariz apoyada en el cristal cuando presentaron el Edge y empezaron la campaña de financiación que yo me apunté, por supuesto, pero yo quería uno como fuera. Porque aquel concepto de aparato para todo, es que, joder, es que sigue siendo tan deslumbrante que es que me gustó tan poco que no funcionara, me decepcionó tanto cuando Canonical decidió abandonarlo Ya, todo. tío, pero es que yo no lo veo así como lo estás viendo tú. O sea, yo A igual, ver. a ver, yo me apunté también. Pagué, no me acuerdo cuánto eran, no sé, eran 500 o 600, no me acuerdo. Sí. Pero Bueno, yo. hubo varias rondas. Sabes que esto funciona, que aportas una cantidad, luego hay una siguiente ronda, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. no, Pero pero bueno, yo me que. apunté a la primera, vamos. Pero, a ver, a mí lo que me decepcionó realmente no fue Canonical. O sea, Canonical lo dijo muy No, claro. no. Canonical Sí, dijo sí. $32 millones para hacer una campaña de crowdfunding para sacar el móvil. Y se recaudaron 12 millones, que es un Sí, récord, sí, sí. ¿vale? Creo que es un récord en crowdfunding, ¿eh? O Y sea que. luego, la comunidad, ¿qué ha hecho? Nada. O sea, Sí, quiero bueno, decir. pero perdona por puntualizar. Es decir, yo. No, es que lo he dicho mal. No estoy decepcionado con Canonical. Lo que estoy decepcionado es que no funcionara. Ya, ¿Me no, bueno, entiendes? no, Canonical pues lo hizo fuera claro. anda que no fueron valientes, joder. Y. O Madre sea, a mía. ver, se la juegan, apuestan Sí, y sí. luego, no sé, tío, que toda la gente que hay detrás, toda la gente que nos gusta el software libre, que nos gusta Linux y que vieras que no llegaran a esa cifra, yo qué sé, para mí Sí, fue es un que, golpe, tío. pero mira, acuérdate que aquello coincidió con la época que la comunidad, alguna parte de la comunidad, digamos, bueno, es igual, no lo voy a decir, pero la más cerrada, pues que estaba en contra de Unity, estaba en contra del desarrollo de Ubuntu Touch. Estaba, yo creo que era casi que por deporte, ¿no? No sé. Sabes que la comunidad es muy cruel en algunos casos, ¿eh? Mm. Y yo, sinceramente, creo que Canonical no hizo nada que atentara gravemente contra nada. Es más, joder, intentó darnos un dispositivo móvil a los linuxeros. Pero, chicos, no sé, no sé muy bien por qué no acabó de funcionar, de no ser por que se puso de moda criticar a Canonical. No sé si me entiendes. Y que cualquier desarrollador de prestigio, pues debería ser más purista y no apoyar a Canonical. Es un poco duro lo que estoy diciendo, pero... No lo sé, tío. Yo esta pelea... Es que no entiendo por qué sucedió. ¿Por qué no sucedió? Vaya, ¿por qué sucedió? Yo no sé por qué... No lo sé. Pues al final, sí. Pues dar dinero... Pues la gente, sí, que la gente de boquilla, todos apoyamos el software libre, entendemos que, igual que el software libre, cualquier otra cosa. El reciclaje, sí, sí, todos sí. Apoyamos el reciclaje, no sé qué, no sé cuándo, sí, pero sí. Luego otra cosa es llevar los cartones al contenedor que está 3 manzanas más para allá. Sí, sí. Eso es un follón. Sí, sí. Pero bueno, yo soy el más, el más, ¿cómo se dice? El más ético. El mayor defensor del... Pero es así. En el momento que hay que hacer un esfuerzo, perdón, en el momento que hay que hacer algo por tu parte, o sea, por la parte del usuario, las cosas cambian. Mientras tanto, si tú eres, vamos, la pera limonera. Claro. No sé, el apoyo de boquilla, lo que tú dices, que sí, vamos, una iniciativa. Pero es que acuérdate que desde que se inició el tema de Ubuntu Touch, es que la comunidad más cerrada rechazó el proyecto directamente. Pero, bueno, tío, es que yo, sinceramente, el sentimiento este contra Ubuntu y contra... Sí. Y es una cosa que no es que haya desaparecido, pero no solamente contra Ubuntu, por ejemplo, contra Gnome. O sea, yo... Sí, también. Muchas veces, tío. Muchas veces en el grupo este de Telegram, sí. De vez en cuando entra un tipo o yo qué sé, por decirte, y empieza a echar pestes de Ubuntu, tío. Vamos a ver, si entras en un grupo que es de Ubuntu, ¿por qué te pones a echar pestes de Ubuntu? No entres en el grupo, tío. Es que es así de fácil. Una actitud hater Pero además entra, o sea, quiero decir, una cosa es que tú digas, mira, esto no me gusta por esto, y des tu criterio por lo que no gusta o por cómo no funciona o por lo que sea. Pero decir que es una mierda, que si tú utilizas Ubuntu no tienes ni idea de nada. Pero bueno. ¿Pero por qué? Sí, no, o lo típico, Lorenzo. No, yo no utilizo Unity porque no, hombre, por favor, no. Yo utilizo, no sé, pues cualquier otro. Me parece muy bien, además. Utilizo Cinnamon, muy bien, pero ¿por qué no? Pero ¿por qué criticas Unity? O sea, pero si Unity funcionaba de puta madre. Pero si yo a mí... Además, si es que se funcionara mal, que dices, hostia, es que sí, que era que no liberaron el código de Unity, que tal y que cual... Bueno, hostia, pues se libera todo lo de SUSE, Red Hat lo libera todo. No sé. Pregunto, No sé, es que no sé, tío. No, no. No sé, yo, a ver, yo es lo que te digo. Yo en el momento en que criticas con un fundamento, yo lo entiendo y lo respeto siempre que tú critiques desde el respeto. Pero entrar y decir que, por ejemplo, no me es una mierda, a ver, por ejemplo, sí. Yo... No, o Unity es una, como es una mierda, yo utilizo esto. Pero tío, no, a ver, tío, tú dices, ¿es una mierda? O sea, a mí decir que es una mierda cualquier cosa me parece una falta de respeto hacia los desarrolladores. Totalmente. Por un lado, hacia los desarrolladores que hay detrás, que han dado su tiempo muchas veces de manera altruista, sin cobrar nada, para hacerlo. Sí. Y luego... Por otro lado, también me parece una falta de respeto hacia la gente que lo utiliza y que le gusta. Tío, correcto. Si a mí me gusta, ¿por qué dices que lo que yo estoy utilizando es una mierda? O sea, yo voy a tu casa y te digo que tu casa es una mierda. O sea, sí, es verdad, es que verdad, me parece una falta de respeto en cualquier sentido, entonces. Sí, no, pues no sí, pero fíjate que esa actitud se puso de moda. No, no, no, o sea, en cualquier foro. No, no, hombre, yo no utilizo, eso es una mierda. Yo utilizo Cinnamon. Y sigue vale, vigente, no, tío. Y digo, a mí me parece perfecto, sí, tío, que la gente utilice un escritorio o otro, tío, pero... Bueno, sí, es que en la comunidad esa discusión de los escritorios, de que me parece lo más absurdo. Mira, y lo más tonto. Hace, por favor. A ver, no te sé decir, tío. Hace, yo qué sé, un mes o dos meses hice una. No sé si era una extensión hice una extensión para No Mesel. No me acuerdo ahora cuál sí. era, ¿vale? Hice una extensión y un tipo en Twitter me dijo. Comentó, dijo, no puedes hacerla para KDE. Y dije, no, pues chico, yo es que ahora estoy utilizando Nome. Entonces, y le pregunté y digo, ¿y tú no has pensado en pasarte a Nome? Y me dijo, ¿yo pasarme a Nome? Eso es una puta mierda. Y no sé qué, no sé cuántos, jamás se me ocurriría. O sea, yo tengo que pensar en desarrollar para Nome y tú... insultarme a mí, ¿sabes? Es kafkiano, tío. Es kafkiano. O sea, sí. yo me quedé frito, tío. Sí. Tío, lo primero sí. es el respeto hacia todos los escritorios, que te puede gustar más o te puede gustar menos, o que puedes pensar que uno se desempeña mejor que el otro, o tener hechos. Sí, pero es que además, claro, pero es que fíjate, Lorenzo, además es que se entró en unas disputas, aunque es un poco off topic sobre el tema que estamos haciendo, pero se entró en unas peleas entre admiradores de unos entornos de escritorio u otros. Pero señores, pero si es que eso te lo puedes cambiar cuando te dé la gana, en la distribución que te dé la gana. O sea, es que era tan estéril esa lucha, se perdió tanta energía en esa lucha que... Y se pierde, pero bueno, se sigue perdiendo, tío, yo... Sí, ¿tú crees que aún está que tan... Sí, que sí, tan... que yo te digo que todavía hay mucha gente que se mete, tío, y yo digo, pero... Tío, ¿no te gusta? Pues no te gusta y ya está, si al final es una cuestión sí, de gustos, claro. Porque tú estás diciendo, no, es que, por ejemplo, Plasma consume menos que Nome, bien... Pero a mí me gusta vale. Nome porque por lo que sea, y ya está. ¿Y qué más da? O sea, ¿no estás diciendo sí. que Plasma consume 400 y Nome consume 4 gigas? No, es que Nome consume 700, 800. Y yo tengo 16 gigas de RAM, que me importa. Y luego levanto sí, claro. un Google Chrome que consume 4 gigas cuando le abro... 30 pestañas. Sí, sí, sí, sí, sí. Que sí, que sí. Por eso, que lo que te he dicho antes, que bendita la evolución hacia arriba, la escalada de potencias de procesadores, no, claro. RAM, baterías, etcétera, etcétera. En concreto en los dispositivos móviles y en los PCs de escritorio, porque es que ahora no es raro encontrarse 16 gigas en cualquier PC, no, ¿vale? Claro que te compres no. nuevo. 8, ¿vale? Pon 8, que cualquier distribución Linux con 8 gigas vuela. ¿Vale? Que sí, pero que sí. Tú vete a los tiempos en los que era raro encontrarse más de 2 gigas, que nosotros somos de esos tiempos, ¿eh? Pero bueno, mira, pues volviendo un poquito. Sí, que nos hemos ido, Sí, sí. Bueno, pero esto es una charla entre amigos, joder, y pues eso, divagamos a veces. A mí me deslumbró aquel proyecto de Ubuntu Touch. El concepto de tener en un dispositivo todo. Que es evidente que no es que la gente no se confunda, que no piense que un 845 es igual que un i7. Ay, ni de coña, ¿vale? No es lo mismo, pero ni de coña. Porque, vamos, la batería no es que la fundiera, es que haría vacío y todo, ¿sabes? Si se colocara algo parecido a un i7 en un móvil. Pero ese concepto todo en uno, jolín, es que me parecía tan deslumbrante el colocarlo en tu dock y para las tareas más usuales poder trabajar, poder navegar. Jolín, Lorenzo, es que fue tremendo, tío. Pues sí. Es que fue deslumbrante. Y por cierto, Samsung, ¿no? Con los Note, tiene un dock que te lo regalan, creo. Bueno, últimamente lo regalaban, oyendo a podcasters, a geeks, que además dicen que funciona muy, muy, muy bien, ¿eh? Que evidentemente no te vas a poder poner a renderizar vídeo, ¿vale? Porque no vas a poder hacerlo, pero que, jolín, que es un ordenador de escritorio perfectamente, ¿eh? Tienes otros tiempos, tienes otros arranques, es evidente, es otro tipo de máquina, pero se acerca mucho y si no es exactamente la idea que tenía Ubuntu en la cabeza, pero obviamente con el músculo de Samsung, de decir, bueno, ¿qué hace falta poner esto? Pues venga, va, pues vamos a sacarlo a ver si se pone de moda. Pero tú imagínate ese directivo que va de viaje y tiene su dock en su oficina, planta el móvil, sigue luego con el móvil trabajando. Uf, uf, uf. Además con un Linux, con un GNU Linux. Es una distro, no sé cuál, pero... Sabes lo que pasa, que yo creo que Sí. hoy por hoy, por lo menos, cada cosa vale para lo que vale. Y tú, si realmente vas a utilizar el ordenador, a ver, Buh. el ordenador, o sea, si lo que vas es a consumir contenido, un móvil o una tablet va perfecto. Pero si quieres escribir y tal y cual, al final, ¿qué necesitas? Un teclado y una pantalla. Un teclado y una pantalla grande. Y luego, pues necesitas, pues ya que tienes un teclado y una pantalla grande, tienes un ordenador. Y por mucho que quiera Samsung poner un Jesús. dock y tal, en fin, lo que tú has dicho, ¿no? Que no puedes poner un i7 en un móvil. Claro, vamos, es que... Y tú, vamos, con la facilidad que te mueves con un portátil, coño, que es que un portátil pesa 1 kilo, tío. O sea, que no es nada del otro mundo y que lo llevas, porque al final necesitas una pantalla, necesitas el teclado. Entonces, no sé, yo hasta qué punto. Pues fíjate que yo sí que le veo esa... ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me ha hecho falta. En su tiempo, yo trabajaba en oficina y todo esto. Bueno, es una historia un poco larga, pero bueno, trabajaba en oficina y todo esto. Y cuando ibas a ver un cliente, cuando ibas a ver una instalación, yo me manejaba en la industria del automóvil, ostras, el poder manejar el mismo documento en tu nube con el mismo programa, ¿vale? Que utilizabas en tu oficina, hostias, eso era muy importante. Es evidente que no podías hacer no podías utilizar un AutoCAD, no podías utilizar nada parecido, pero esas hojas de cálculo, esos documentos escritos, esos PDFs con algunas normas que podías imprimir sin problemas, chico, tenía su punto, de verdad, tenía su punto. Ahora, claro, yo por lo que suspiro es por el mismo Linux que tengo ahora mismo aquí delante, tenerlo en el móvil. Y eso sí, que es evidente que no se ha conseguido y que eso murió en el camino, eso es evidente. Muy bien, bueno, pues ahora ya estamos en la fase de recomendación y bueno, pues me adelanto un poquito. ¿Qué recomendaríamos a todo aquel que desee abandonar pues los servicios de Google o el entorno de iOS y todo esto para entrar en un entorno más libre? Pues hombre, mi recomendación hoy por hoy, la más apropiada es buscar en la web de Lineage OS y buscar qué móviles soporta de manera oficial, que son muchos, muchos, muchos, muchos, e instalar un Android, una OSP. Vamos a ver, Lineage OS no es más que una OSP personalizado, con ciertos programas para poder modificar el comportamiento del hardware, etcétera, etcétera, ¿vale? No, no tiene mucho más. No tiene muchísimo más. Mi principal recomendación hoy por hoy sería esa, como recomendación útil, práctica y que puedas correr sobre todo cualquier aplicación Android. Que, chicos, era lo que decíamos, al final que puedas comunicarte por Telegram, por ejemplo, ya no digo WhatsApp, no digo ya todas estas cosas, pero que puedas manejarte con Telegram y tu navegador móvil Firefox, por ejemplo. No sé a ti si se te ocurre o piensas que podríamos atrevernos hoy por hoy a algo más que a eso. Yo, básicamente eso. Yo creo que el resto de soluciones no están suficientemente maduras como para utilizarlas en un entorno productivo, vamos. O Sí. sea. Como aquello de decir, venga, va, voy a lanzar, venga, que tenemos que ser valientes y tal. A Hostia, ver, no, pero es que... yo estuve utilizando durante 2 semanas o una cosa así, el Ubuntu Touch como móvil. Pero claro, es que te faltan muchas aplicaciones que normalmente utilizas. Entonces, pues como Sí. aquel. Pues Sí, al bien. final la gente decía sí, como móvil sí, pero pero poco más. Para ¿no? llamar por teléfono, sí, para recibir llamadas también, pero luego para el resto de cosas, pues es que te faltan herramientas que normalmente utilizas. Que normalmente sí. El otro problema es que, claro, estamos acostumbrados a utilizar siempre las mismas herramientas, que a lo mejor buscando sí. otras herramientas y tal, pero es que el problema que, por lo menos yo, el problema que he percibido siempre con Ubuntu Touch es que no tiene la fluidez que tiene ahora mismo Android. A lo mejor hace 10 años, pues sí, dices tú, ostras, es que sí, se mueven igual, pero es que no, es que estás hablando de cosas completamente distintas. Sí, mira, te voy a enseñar una cosa. Lo que pasa es que no sé si se oirá, no sé si se puede poner aquí. Vaya, me pilla un poco así, no sé si hacerlo, pero bueno, te lo cuento. Yo en mi móvil, todos los sonidos que tengo de sistema... son los de Ubuntu Touch, que se pueden descargar, ¿vale? Tú fíjate hasta qué punto me encabezo, ¿no?, el tema. E incluso en el PC de escritorio tengo pues una aplicación de alarmas, que es una extensión de Nome, y también utilizo algunos de los sonidos de Ubuntu Touch que hizo un desarrollador, o sea, un músico, ¿no?, que se prestó para hacer los sonidos, y algunos son muy chulos. El de la alarma, que se llama Ubuntu, precisamente, todo en OGG, por ejemplo. Uh-huh. O sea que perfecto en ese sentido. Y nada, que los utilizo solo a modo de curiosidad, ¿sabes? Pero para que te veas hasta qué punto me ilusionó aquello. Uh-huh. Es como cuando tienes el fondo de pantalla de algo, ¿no? Hasta buscaba fondos de pantalla y todo, de color moradito, así, para que... Ya ves, tío. Menuda putada. Aquí sí, fue una pena, tío. Fue una pena. Yo la verdad es que a mí me hizo mucha ilusión todo, tío, porque eso sí. De que se pusiera en contacto, tío, que ir a Londres a la presentación, todo el rollo este, tío, para mí fue un impacto total, tío, fue brutal, sinceramente. Además, tío, allí tuve la suerte, tío, de conocer a Marcos Costales, tío, y que es una persona excepcional, tío. Y, ¿ah, sí? Sí, sí. Y yo qué sé, tío, no sé. Y luego que aquello no funcionara, tío. Sí, sí, sí. Fue. Que a mí, yo para qué mí sé. Me supuso... mira, dos golpes fueron cuando te... O sea, cuando te das cuenta que dices esto no está marchando y esto está parado. Y ya con el desarrollo de Unity 8 ya... En fin, ya sabíamos que aquello estaba parado. No, aquello mucho no, antes, no iba a funcionar. Claro, claro. Es que... Pero, si es que Unity 7 tampoco es que evolucionó mucho a última hora, ¿vale? Empezaron a capar. Pero, claro. Y cuando Canonical ya... Bueno, Mark Sutherland anunció que no seguían con el desarrollo, fue una impotencia de decir, joder, es que entre todos... Tampoco sería, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? Que entre todos no lo hemos cargado y que esto no haya funcionado es una pena, pero absolutamente increíble. Me dio esa sensación, me sentí triste. Sí, sí. Fíjate. Sí. Me sentí triste. Va, no puedo poner aquí en Mumble que estamos utilizando, no puedo añadir ningún audio ni nada de eso. Pero bueno, nada. ¿Qué eso? Bueno, Lorenzo, esto no sé si da mucho más de sí, porque hoy por hoy tampoco es que haya muchas noticias al respecto. No, está bien. Si hubiera entrado Richie, pues hubiéramos tenido más juego metiéndonos con él, pero... Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, bien está. Pero bueno, no ha podido ser. Ya sabemos que agosto además es un mes un poco complicado para todo esto. Pues sí. Bueno, pues nada, Lorenzo, nos emplazamos a un siguiente audio y nada, saludos a todos nuestros oyentes y hasta una próxima vez en que nos inventaremos otro tema de interés. Venga, un saludo a todos. Venga, un saludo, hasta luego.